Yo sé que tal vez somos un poquito diferentes, pero como ves, esto me encanta así. Yo sé que a veces me desespero y te desespero, pero al final contigo yo me siento en paz, me siento bien, me siento al cien. Porque está claro, nadie es perfecto, y por más imperfecto que sea, al final contigo yo me siento en paz, me siento bien, me siento al cien. Y por eso te quiero. A veces soy el gruñón y tú la que se ríe. Mientras sos la gruñona, yo el que te persigue. Par vuelta a la cama y despeinar la mañana. De desayuno un besito pa' que no te olvides, que cuando haga falta será quien te cuide. Sean buenas o malas, me quedaré contigo. Yo sé que a veces me desespero y te desespero, pero al final contigo yo me siento en paz, me siento bien, me siento al cielo. Porque está claro, nadie es perfecto, y por más imperfecto que sea, al final contigo yo me siento en paz, me siento bien, me siento al cielo. Y por eso te quiero.